En el 2008, como recordaba ahora, que fui la presidenta del consejo, me tocó verla ella recogiendo esas firmas para lograr obtener ese lote para hacer un tecnoparque. Y la veía ella muy comprometida con Soacha, muy comprometida con la juventud, con las madres, cabezas de familia. Entonces podíamos ver que realmente había una persona que se identificaba con nuestro municipio, y hablando con todos los concejales del deseo de homenajearla a ella, porque realmente logró lo que se propuso, que fue tener el tecnoparque, y que mucha gente salía a hablar, presidente, el doctor Darío, el doctor Mauricio Parra, salía el alcalde, pero nunca se nombraba Luz Marina León, quien fue una de las emprendedoras, una mujer visionaria que luchó por ese lugar. Eso quiere decir que el consejo trata de compensar como ese protagonismo que no se le dio a una persona que se esforzó muchísimo aquí, concejal Gloria. Sí, claro, porque desafortunadamente detrás de una gran labor siempre habrá grandes personalidades que nos ayudan, pero hay una persona que es la que la ejecuta, la busca, la logra, y es muy importante uno poderle dar el valor que se merecen las personas.